Bienvenidos al nuevo nivel, a un lugar donde el héroe o villano es tú. Donde muchos han fallado, tú estarás preparado. Consolas encendidas, controles listos, pulgares preparados. Porque los Game Boys han llegado por más Rock Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa número 2 de la cuarta temporada. Ya estamos aquí pues listos, ya tenemos todo, ya pasó el E3, ya podemos ser felices, todo esto, ¿no? Ya podemos regresar a la normalidad que teníamos antes, por si es que en algún momento todo esto fue normal, ¿no? Pues bueno, antes de nada, pues me tengo que presentar. Mi nombre es Gabriel Huerta, me pueden conocer como Siegfried. De hecho, así me pueden encontrar también en Twitter, @Siegfried. Y pues bueno, yo estaré dándoles de manera un poco menos distraída por la falta de sonido en este programa. Pues bueno, la información sobre todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo que nos están escuchando tanto en Mixler, en mixler.com/los-gameboys. Espero que algún día pueda arreglar todo eso, pero bueno, de momento así está bastante bien, creo yo. Y pues bueno, para empezar, como siempre, con todos nuestros medios de contacto, contacto@losgameboys.com, para que pues bueno, ustedes nos puedan pues mandar todos los comentarios, dudas, sugerencias, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que no quieren escuchar en este programa, en la página, qué es lo que les gusta, qué no les gusta y todo eso, ¿no? Ese es pues bueno, nuestro medio principal de contacto. Si también tienen ahí algún proyecto que ustedes quieran promocionar, que se les quiera dar cobertura, pues bueno, también por ahí. También estamos en redes sociales, estamos en Twitter y Facebook, nos pueden encontrar en ambas páginas con la terminación diagonal los Game Boys, para que bueno, ustedes ahí nos den like, nos den follow, todo eso, nos escuchen, nos les gusten las cosas, den retweet, comenten, todo eso, ¿no? Y finalmente, pues la página web www.losgameboys.com. Si ustedes están aquí es por eso, o eso esperaría, o porque tienen alguno de otros los medios de contacto aquí, o porque los estoy obligando a que me escuchen. Digo, la verdad es que no creo que alguien esté aquí por obligación. Y en ese momento todos se salen. No, la verdad es que no, gracias a las personas que se quedaron aquí. Y pues bueno, como siempre, noticias, música, todo aquí pues de mi parte realmente. Y pues bueno, yo creo que estamos listos para empezar con este programa. Y empezamos con nuestra primera sección de noticias. Y esperemos que iTunes no me mate. ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Y pues bueno, ya estamos aquí en nuestra primera sección de noticias. Empezamos con una nota que salió el día de hoy. Una nota bastante interesante, a lo mejor un poco metida aquí por el tema con el que se con el que se toca. O bueno, más bien con el videojuego con el que se toca. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Duke. De hecho, bueno, pues todo liderado por David Schwartz, que es un estudiante ahorita que está sacando su doctorado, acaban de crear un aparato el cual a través de las ondas cerebrales uno puede jugar el videojuego clásico Pong. Este aparato fue demostrado en una como feria de ciencias, por decirlo de alguna manera, en un programa de verano para llevar a los que se llevan los estudiantes de prepa, para que pues bueno se enfoquen un poco a las ciencias, ¿no? Que es algo medio complicado en algunos casos, ¿no? Este aparato lo que hace es que se coloca en la cabeza de las personas y a través de, pues bueno, ya saben cómo son estas cosas que luego te ponen en la cabeza, estos, ¿cómo decirlos? Pues bueno, estos electrodos, gracias, mente, pues te ayuda a mover las paletas que simulan el juego de Pong, ¿no? La verdad es un proyecto bastante, bastante interesante que están llevando a cabo. Y que a final de cuentas esto se llevará a cabo y, pues bueno, el objetivo es poder implementar esto pues dentro de un año. En menos de un año, de hecho, tiene este equipo. Para poder colocar a una persona que tenga problemas motrices, o sea, que sufra de alguna parálisis o que no pueda mover bien sus piernas, y que a través de un exoesqueleto junto con este aparato se pueda mover y pueda dar la patada inicial en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en Brasil, ¿no? La verdad, bastante interesante. Es medio complicado. Ahorita, pues bueno, empezaron con Pong porque es algo que pues, es sencillo de poder mover. Algunas personas, bueno, les cuesta trabajo porque a lo mejor es con movimientos incluso que hacen con la cara, con los que ya pueden hacer que, pues bueno, estas paletitas se muevan, ¿no? Un proyecto que es bastante interesante y que ojalá funcione. Será interesante ver en la Copa del Mundo ver a esta persona con su exoesqueleto caminando y dar una patada, ¿no? Y pues bueno, pasando a la siguiente noticia, pues bueno, a principios de este año la compañía Nvidia, pues que se dedica principalmente a la manufactura de tarjetas de video, decidió lanzar o mostrar su propia consola portátil, el Nvidia Shield, el cual, pues bueno, junto con la tecnología que ellos manejan y, pues bueno, procesadores especializados para smartphones, pues bueno, buscaron sacar ¿cómo decirlo? Es que es como la mezcla del primer control del Xbox con una tele. Bueno, una tele chica, obviamente, ¿no? Y que, pues bueno, es su pequeña consola portátil Android. Ya parece que la moda es que todos saquen sus consolas Android. No sé, la verdad es que se sigue siendo como un concepto bastante raro para mí. Pero bueno, la compañía Nvidia, pues bueno, se dio cuenta que su consola estaba un poco cara. La verdad es que el precio original es de $349.99. Y pues bueno, a partir de todos los eventos a donde llevaron esta consola, decidieron hacer una reducción antes de su salida, pues de $50, pues mandándola a la cantidad de $299, ¿no? Esta consola estará saliendo el 27 de junio y en Estados Unidos ya se puede empezar a hacer como, pues en la parte, ¿no? En tiendas como GameStop o Newegg, varias, ¿no? Seguramente en Amazon también va a estar. Amazon siempre tiene todo. Y pues bueno, la verdad es que a la fecha esta consola y a comparación de las otras dos consolas portátiles que existen en el mercado, el Nintendo 3DS y el PlayStation Vita, es una consola bastante, bastante cara, la cual, pues bueno, a comparación de lo que puedan hacer las otras dos consolas, a pesar de, pues bueno, el poder que tenga en cuanto a procesador y todo esto, es muy difícil que, pues bueno, la supere, ¿no? A lo mejor es, te gustan mucho sus juegos de celular, pero hasta ahí, ¿no? O sea, sí te gustaría darle un poquito más a tu consola, ¿no? A tu, pues a tu celular, ver ahí. Pero pues bueno, eso es cosa de cada quien, ¿no? Y pues bueno, para finalizar este bloque de noticias, recordaremos que la semana pasada el presidente de, bueno, el CEO de Square Enix de América decidió, pues bueno, abandonar la compañía e irse a Amazon Japón, ¿no? Sí, es de esos cambios raros. Bueno, tiene sentido por todos las pérdidas que sufrió Square Enix este año, en cuanto que, pues bueno, sus juegos no han sido tan buenos, no tuvieron tan buenas ventas como se esperaban. Entre ellos, pues bueno, Hitman y Tomb Raider, los cuales, pues bueno, no dieron lo que se esperaba, ¿no? Y pues toda la culpa es de Chava América. Para cambiar todo esto, pues bueno, y ir rellenando los espacios como quedaron, se ha empezado la reestructura en toda la compañía entre, pues bueno, lo que es Square Enix y todos sus afiliados. Para empezar, bueno, el head studio de Crystal Dynamics, Darryl Gallagher, ahora es el quien se llevará, pues bueno, el control de Norteamérica, bueno, de Square Enix Norteamérica y también de Europa. Digo, por si estaba un poco complicada la cosa, ¿no? Gallagher, pues bueno, todavía van a mantener su rol dentro de Crystal Dynamics, dentro del futuro, ahorita, y a largo tiempo, pues bueno, estará tomando completamente todo esto para ir mejorando el portafolio de Square Enix. Junto con esto, el productor ejecutivo del juego de Deus Ex Human Revolution, David Anfossi, pues bueno, pasará a ser el director de Crystal Dynamics de ahora en adelante, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, lo que se lleva es que Square Enix mantenga todo el control ahí dentro de sus compañías. Montreal se va a dedicar realmente a todo lo que es el mercado de tablets. Acaban de anunciar recientemente Deus Ex The Fall, el cual, pues bueno, está enfocado para todo lo que son, pues, entre tablets y smartphones, ¿no? Ahí también durante la semana hubo unos cambios en IO Interactive, que es el estudio que es famoso por haber realizado todos los juegos de Hitman y los juegos de Kane & Lynch y otro que se me fue el nombre, pero creo que es el único juego no violento que tienen. Junto con esto, pues bueno, se ha recortado casi el 50% del personal, se dieron, pues, de baja varios juegos que estaban realizando y, pues bueno, también se salió se fue retirado el director del estudio y ahora, pues bueno, quien fuera el director de producción, Hayne Safter, va a ser el head studio de IO Interactive. Muchos cambios que, como bueno, como toda reestructura de una compañía, se tienen que llevar a cabo. Hay algunos detalles ahí que todavía faltará ver, ¿no? Digo, considerando tantos cambios, esperemos que todos estos cambios, pues bueno, por lo menos a nivel Europa, a nivel América, le funcione a Square Enix. Y que, pues bueno, junto con los juegos que, pues, tienen planeado salir de este lado del charco, junto con los Final Fantasy y Kingdom Hearts que van a salir, pues bueno, en algún punto del próximo año para el PlayStation 4, el PlayStation 3 y Xbox 360 y Xbox One, pues bueno, esto pues mejore las ventas para la compañía y todo quede mejor, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por este bloque. Vámonos a nuestra primera canción del día. Esto es de The Prodigy, esto es Omen. Y en un momento regresamos, están escuchando los Game Boys. ¡Woo! ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Y estamos aquí de regreso en los Game Boys. Había ahí un problema con el botón del micrófono. Perdón, ya sé que es la segunda, pero pues bueno. Entonces, pues bueno. Pues bueno, sigamos aquí con las noticias, ¿no? Pues bueno, para todos los que les interesa todo esto de la realidad virtual y han estado siguiendo el proyecto de Oculus Rift, estos lentes de realidad virtual que están siendo diseñados por Oculus VR, pues bueno, felicidades a ellos porque acaban de ganar, o bueno, han de recibir 16 millones de dólares. Mucho para todo esto, además de todo lo que ya habían juntado para, pues bueno, durante su Kickstarter, ¿no? Y que fue realmente, ¿no? Está buenísimo. Lo que los dio a conocer, ¿no? Junto con esto, pues bueno, se junta al grupo de, bueno, la mesa directiva de esta compañía, porque la podemos mencionar como compañía. Hay ya miembros de dos de las compañías que ya dieron, que es The Spark Capital y Matrix Partners. Perdón ahí con el golpe al micrófono, una disculpa. Que pues bueno, fueron parte de los que dieron dinero para esto, ¿no? Junto con ellos, otros dos grupos, Founders Fund y Formation 8, fueron los que, pues bueno, dieron esta cantidad literal millonaria para esta compañía, ¿no? Este, pues bueno, será la primera ronda de dinero que reciba VR, bueno, Oculus VR para todo esto, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que es recomendable ver todo lo que se ha podido hacer con Oculus VR. Son unos lentes que se ven muy, muy, muy interesantes, bastante padres. Y que pues bueno, la verdad, esperemos que esto sea el santo grial, por decirlo de alguna manera, de la realidad virtual en los videojuegos, ¿no? Siempre se nos ha mencionado que va a ser esto y aquello y lo otro, y a final de cuentas como que siempre termina fallando algo. Con esto, pues bueno, se han empezado a implementar varios aparatos extras para, bueno, darle como mucho más sentido a todo esto, ¿no? La verdad es que vale la pena estar viendo todo este aparatito y esperar tenerlo cuando salga, ¿no? Y pues bueno, continuamos aquí con las noticias. Seguimos con juegos de compañías de Square Enix. En esta nota, pues bueno, el ya mencionado y mostrado, videos que se han visto de este juego, Diff. Este juego que, pues bueno, si en algún momento lo jugaron ustedes en PC hace, ya como más de 10, híjole, pues casi 10 años, ¿no? Sí, pues yo iba en prepa. Ay, Dios mío, las cosas. Pues bueno, podrán ir sabiendo que este juego se ve bastante bien. Van a regresar las flechas de agua, si es que eso en algún momento tuvo sentido. Y pues bueno, también se dio a conocer durante la semana por parte de, pues, de Eidos Montreal que este juego estará también, que está planeado para PC, Xbox One y PlayStation 4, también estaría llegando para las consolas de esta generación, que pues bueno, para el PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no? Lo cual, pues bueno, la verdad, es una nota bastante interesante, bastante buena para los que, pues, estaban esperando jugar este juego todavía en esta generación sin tener que comprar una consola de nueva generación, si todavía no se han decidido sobre el PlayStation 4, si sobre el Xbox One, todo esto, pues bueno, para los que estén ahí todavía con estas consolas podrán todavía ahí llevarlo a cabo, ¿no? Que la verdad es algo pues yo que yo creo bastante, bastante interesante, bastante bueno de parte de aquí con de los señores de Eidos Montreal. Porque ya, a final de cuentas con esto van a llevar, o bueno, amplían un poco más la pues el mercado y jugadores que a lo mejor no lo jugaron, ¿no? Es un juego que salió muy a principios de la era del PlayStation 2, creo que ni tocó al Xbox, y era un juego pues de PC, ¿no? La verdad no recuerdo bien si salió a consolas. Se me está yendo ahorita, la verdad, ese dato. Pero bueno, es un juego que vale la pena, ¿no? Es muy difícil, bastante raro, por según yo recuerdo, ¿no? Este juego Deep estará saliendo en 2014. Entonces, todavía hay tiempo para esperar este juego, ¿no? No hay fecha definitiva, meses... estación del año, lo que sea, ¿no? Pero bueno, pasando ya a nuestra última noticia, pues bueno, durante este 3, Ubisoft presentó muchos juegos nuevos como The Division, The Crew, del Loot, este juego medio Tower Defense Dungeon onda. Se me fue el nombre. No, sí, se me fue el nombre completamente. Pero bueno, muchos juegos se quedaron todavía esperando, ¿no? Esperando esa salida. Tuvimos muchos juegos que pues ya habíamos visto, ¿no? Splinter Cell, Blacklist. Digo, entiendo que Watch Dogs los quieras presentar porque pues bueno, va a salir también este año. Igual Rayman Legends, todo esto. Pero bueno, muchos juegos se quedaron ahí esperando, de entre que pues bueno, había gente que esperaba ahí un Far Cry 4 y muchos de los que son clavados, Beyond Good and Evil 2, que pues bueno, se nos había prometido desde el año pasado y a la fecha no hemos visto nada nuevo, ¿no? Junto con esto también hay gente que espera un nuevo Prince of Persia. Pues bueno, durante una entrevista hecha en Eurogamer a Yves Guillemot, no sé, siempre se me va su pronunciación, el CEO de Ubisoft. Pues bueno, él comenzó a hablar que, pues bueno, se le preguntó más bien sobre estos juegos, ¿no? ¿Cuál va a ser su orden de salida, si van a salir, de hecho. Y pues bueno, mencionó que Far Cry 4 va a ser uno de los primeros que vamos a ver, pues que se vaya a presentar próximamente. Que pues bueno, que todos estos juegos se están cocinando todavía, ¿no? Que pues bueno, todas las franquicias ahorita que pues bueno se mencionaron, sobre todo Prince of Persia, están en una etapa de gestación, por decirlo de alguna manera, que se siguen trabajando, siguen pensando, y que pues bueno, que ya creen que en algún momento, cuando estén listos para ser presentados, pues bueno, se estarán dando, ¿no? No pueden traernos, y eso es algo bastante cierto, no pueden traernos todos los juegos de todas las franquicias cada año, ¿no? Lo cual pues bueno, se agradece mucho. Y la verdad es que con juegos como Beyond Good and Evil y Prince of Persia, sobre todo los que se llevaron durante esta generación, sino la generación pasada, que fue una trilogía bastante, bastante buena, muy bien hecha, y que yo creo que al momento sigue pues bueno, durando y pasando la prueba del tiempo, ¿no? Y Beyond Good and Evil, pues bueno, es otro juego que merece mucho la pena, que merece ser revisado, ¿no? Y que no salga tan al vapor. Aunque pues bueno, ya ese juego, yo creo que muchos de los fans han estado esperándolo, esperando esta secuela, y que pues bueno, y que tanto tiempo que ha estado en desarrollo, pues bueno, que al final del día o en algún momento digan, no, pues ya se canceló, ¿no? Digo, es de esas cosas que luego molestan, porque mientras que tienes juegos buenos que a lo mejor no se les ha dado el tiempo o la... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál sería la descripción? La oportunidad para mostrar a otra generación que qué tan buenos fueron. Pues bueno, tienes un montón de estudios haciendo los siguientes 3 Assassin's Creed, ¿no? Entonces te tienes que esperar a que estos estudios terminen, o ver qué hacen, o pues bueno, hacer nuevas IPs que sean pues, más conocidas, todo esto. Pero pues bueno, esperemos que después de que salga Rayman Legends, Ubisoft Montpellier se puede hacer un muy buen trabajo con Beyond Good and Evil. Lo siento, esto ya es como más ranteo de mi parte sobre estos juegos, pero pues bueno, son juegos que si tienen la oportunidad, que creo que de hecho están tanto en el PlayStation Network como en el Xbox Live Arcade, deberían de revisarlos. Son juegos que valen mucho la pena y pues bueno, si pueden ahí conseguirlos todavía para sus consolas originales, mucho mejor. Pero bueno, vámonos a nuestra siguiente canción del día. Esto es de The Dead Weather. La canción es Hang You From The Heavens. Y en un momento regresamos. Están escuchando los Game Boys. ¡Woo! From the heavens. Estamos aquí de rezo en los Game Boys, tratando de descifrar qué nos escribió el buen Jay Herr. Nos están mandando sus groserías en chino. Pero según Google Translate dice que es nice. Por lo malo es que si le pongo que es en español, me dice que es Nisa. Pero en portugués me dice que es bom. Bueno, diré que sí, que nice no es lo mismo que Nisa. Chale. Bueno, ni modo. Así son estas cosas en el mundo del Mixler. Pero bueno, estamos ya aquí con las notas de Nintendo. Empezando, pues bueno. Pues con todos los fans de Call of Duty que tengan Wii U. Que la verdad es algo como bastante raro. Pues bueno, la semana pasada se estaba hablando de que pues posiblemente el juego iba a salir para Wii U. Esto de parte de su propio productor ejecutivo, Mark Rubin. Que pues bueno, había entendido de que sí, pero que todavía no se podía decir. Porque pues era un misterio, ¿no? Querían guardarlo como un misterio. Pero pues bueno, al parecer creo que esto ya no es tan misterio y ni él mismo sabe. Lo cual es medio preocupante porque un productor ejecutivo no sepa que eso es lo que se está haciendo con su propio juego, ¿no? Pero pues bueno, respondió ahora a otra entrevista hecha para la página de GamesIndustry.biz. En la cual pues bueno, respondió que pues bueno, es gracioso porque él ni siquiera sabe la respuesta. Y que pues bueno, él no sabe, lo jura por Dios que no sabe. Lo que trataba de decir en esa entrevista es que pues bueno, él no sabía y no se suponía que debía de hablar de ello. Y que pues bueno, no debería ni siquiera hablar del hecho de que él no sabe. Y pues la verdad es que no deberías de decir que no sabes. Si no sabes de tu si va a salir tu propio juego para una consola o no. La verdad, pues bueno, es bastante malo si es que este juego no sale. Activision yo creo que es de las pocas compañías aún todavía que, pues bueno, ve la oportunidad de sacar un juego para el Wii U como una manera de, pues bueno, de que haya dinero también por ahí, ¿no? La verdad es que, bueno, el Call of Duty 2 Black Ops, no, Black Ops 2, perdón, que salió para el Wii U, no estaba mal, gráficamente estaba muy bien, pero bueno, considerando que este juego es primordial para el Xbox 360 y para el PlayStation 3, y además salió meses después para el Wii U, pues era obvio que las ventas no iban a ser tan buenas, ¿no? Es it's a no-brainer. O sea, no es como lo más obvio del mundo que esto no iba a salir tan bien, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos ahí viendo qué es lo que, si Activision lo hace o no, si nos tendremos que quedar, o más bien, nos quedaremos en la oportunidad de que un perro guerrero llegue como contenido descargable a Nintendogs. Digo, afrontémoslo, todos queremos al perro. Es un perro soldado que sonríe y toda la cosa. Un gato soldado también sería la opción, pero no sería tan activo. Piénsenlo. Pero bueno, regresamos ahora con Ubisoft. Y bueno, de regreso con Ubisoft, ¿no? Durante la semana, la compañía francesa, pues bueno, junto con todo esto que sale post al E3, pues bueno, declaró, hizo la declaración, pues nada sorpresiva, que pues bueno, Rayman Legends, para empezar, era un juego que iba a ser exclusivo para el Wii U, que iba a salir alrededor de marzo, abril, más o menos, bueno, a principios de este año, si mal no recuerdo, pero pues bueno, Ubisoft decidió que no iba a ser para Wii U nada más, ¿no? Iba a salir también para Xbox 360 iba a salir también para PlayStation 3 y además se retrasaba hasta septiembre. Bueno, ahí fue un golpe bastante duro para, pues bueno, era un juego exclusivo que podría haber vendido muchas más consolas de Wii U, que se veía bastante interesante, que se ve muy bien hecho. Y pues bueno, a final de cuentas la decisión que se dio de parte, pues bueno, de Ubisoft es que, pues bueno, al ver que no había tan buena venta de consolas, decidieron que, pues bueno, habían hecho un juego que era fantástico y que no querían que, pues bueno, los creadores se quedaran ahí de, ah, hicimos un juego muy bueno y todo, pero pues no va a vender tan bien. Por lo que, pues bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer algo bueno para los jugadores, vamos a mejorar la versión para Wii U y sacar unas nuevas versiones para las demás consolas, ¿no? Pues bueno, en este mundo en el que ya las ventas de las consolas no ha sido tan bueno, bueno, sobre todo pues lo que hemos visto con las portátiles, lo que hemos visto con el Wii U. De hecho, el Wii U no tenía ni 6 meses y ya estaban empezando a decir, ah, las ventas han sido malas, no saques nada. Pues bueno, es complicado luego con este tipo de cosas, ¿no? Los analistas, todo esto. Pues bueno, la verdad es que las ventas bajas de Nintendo sí han bajado, pues bueno, el impacto de las desarrolladoras con sus juegos, con la consola. Electronic Arts, de hecho, también durante la semana dio una, pues bueno, una nota similar a esto, en el que, pues bueno, dijeron que también hasta que no mejoren las ventas del Wii U, no sacará ningún juego para esta consola, ¿no? Lo cual, pues bueno, te hace preguntar si entonces van a sacar o tienen desarrollado de alguna manera un Frostbite 3 o algo así por el estilo, o un Ignite también, porque por lo que dicen todos los juegos van a ser para esos engines y ningún engine corre en el Wii U, lo cual pues bueno sigue dejando muchas cosas ahí pues especulando entre la relación Electronic Arts y Nintendo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ha dicho Ubisoft. Activision todavía se mantiene interesante, pero pues bueno, como la nota anterior que acabo de comentar, pues no se ve también muy segura que uno de sus grandes juegos salga para esta consola, ¿no? Y pues bueno, finalmente para terminar la parte de Nintendo, ya se había mencionado durante el E3 la posibilidad de sacar un juego free to play de parte de Nintendo, el cual pues bueno no sabían realmente cuál es. Y pues bueno, finalmente Shigeru Miyamoto en entrevista para IGN mencionó que el juego free to play que va a salir para que sacará Nintendo es Steel Diver. Este juego que pues bueno salió como uno de los títulos de lanzamiento para el 3DS, un juego de submarinos, la verdad no tan bueno, de hecho lo tengo y no, la verdad es que a lo mejor no le he encontrado el cariño, pero como un juego free to play, pues bueno, se ve bastante bien, aunque todavía no saben bien un poco de cómo va a ser las cosas, ¿no? Quieren explorar, pues bueno, la perspectiva tanto de single player o llevarlo a una perspectiva donde, pues bueno, el multiplayer también sea algo importante. Y pues ver cómo lo van a hacer, ¿no? Un modo de cuatro jugadores al mismo tiempo peleando entre ellos. O si lo van a llevar en modo de microtransacciones o en modo de suscripción. Nintendo todavía aún no sabe muy bien qué hacer con este juego, aunque pues bueno, ya sabe que aunque en su momento habían dicho que no les interesaba el free to play, pero que no lo tenían descartado, pues bueno, esta es una posibilidad que ellos pueden tener, ¿no? Es bastante, ¿cómo mencionarlo? Pues sería interesante ver qué es lo que puede hacer Nintendo con este juego. Sobre todo en un mercado free to play. Ir probando, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Digo, dudo que en un futuro tanto cercano como lejano veamos un juego de Mario que sea con microtransacciones. Que Arceus nos libre de todo eso, por favor. Y pues bueno, ver qué es lo que sale, ¿no? A final de cuentas es algo que tienen planeado para muy después. No hay todavía una fecha de salida, no hay todavía incluso una mención a qué consola llegaría, ¿no? No saben si para 3DS o para Wii U. Pero bueno, sería bueno. La verdad es que yo hubiera, híjole, escogido otro juego. La verdad, a lo mejor, vuelvo a repetirlo, no le encontré mucho el cariño a este juego. No es un juego de lanzamiento. Pero pues bueno, querían mostrar los gráficos en tercera dimensión, ¿no? Pero bueno, vámonos a nuestra siguiente canción, que ahorita les digo cuál es. Esto es de The Strokes, Reptilia. Esto ya es una de las canciones clásicas de este programa. Y en un momento regresamos, están escuchando los Game Boys. Yeah. Y estamos aquí de regreso en los Game Boys, ya con nuestra sección de Microsoft. Y pues bueno, la noticia yo creo que más importante, interesante y loca de la semana pasada fue esta, ¿no? Pues para los que no se enteraron, Microsoft decidió quitar todas las restricciones en los juegos y los requerimientos online del Xbox One. No estoy muy seguro, pues yo creo que muchos gamers hubieran salido a la calle a bailar de felicidad si no estuviera lloviendo en ese momento. No sé, un comentario que yo lo hubiera hecho, pero estaba lloviendo mucho. De todas maneras me mojé. Ya saben, ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué significa esto? Todos los cambios o todo lo que esperábamos de la consola en cuanto a cosas de internet se ha retirado. En la página de Xbox, pues bueno, el presidente de entretenimiento interactivo, Don Matrick, quien se ha convertido en, ¿cómo decirlo?, en el defensor del Xbox One y de todas sus cosas. Que pues bueno, ahorita hay más noticias sobre aquello, ¿no? Pues bueno, escribió todo un texto en cuanto a los cambios que se darán en el Xbox One. Que pues bueno, todavía ni sale, ¿no? Y ya el público lo logró cambiar, ¿no? Entonces, pues bueno, de todas estas cosas, menciona que pues escuchó el público, que la consola estaba diseñada para jugar juegos durante muchos años. Y que pues bueno, que querían tomar todos los avances en la tecnología para llevar algo de pues bueno, de tecnología de punta, en cuanto a gameplay y entretenimiento, todo esto, ¿no? Pero pues bueno, que a final de cuentas, pues bueno, pues había, querían sobre la flexibilidad que ofrecían las consolas de ahora, ¿no? Y que pues bueno, querían escucharnos y todo, y que pues bueno, eso es lo que iban a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, la conexión a internet ya no será requerida para poder jugar de manera offline los juegos del Xbox One. Nada más se va a tener que hacer una conexión al principio y ya. De ahí ya no se va a requerir las conexiones de 24 horas y se podrá llevar el Xbox One a cualquier lugar para jugar todos nuestros juegos. Igual que con el Xbox 360, el intercambio de juegos, préstamos, rentas, regalos y venta de juegos seguirán como siguen ahora. No va a haber limitación como se había mencionado antes. Y bueno, en pocas palabras, se seguirá haciendo todo como con el Xbox 360. Y pues bueno, además de esto, vamos a poder seguir jugando, o bueno, descargar nuestros juegos en Xbox Live el día en que salgan, como ya se tenía planeado. Y pues bueno, también se van a poder jugar incluso de manera offline desde ese día, ¿no? También pues bueno, esto va a impactar en algunos de los otros cambios que se habían mencionado ya con anterioridad. Pero pues bueno, es una de las cosas, ¿no? Si tienes un juego que está desde disco, vas a necesitar que el disco siempre esté en la bandeja, todo esto. Y pues bueno, agradece toda nuestra pasión, apoyo y pues bueno, todo lo que podemos desearle a One Xbox, ¿no? Aquí pues bueno, queda el debate si matamos la consola antes de tiempo, antes de que ellos mismos la mataran. Por un lado, pues bueno, todas las restricciones en línea mataban a muchas personas. El ejército de Estados Unidos, entre muchos otros ejércitos, no estaba muy de acuerdo con estas medidas, dado que, pues bueno, durante los tiempos de descanso no se podría jugar ni siquiera el Xbox One, porque no hay veces que ni siquiera llegan a tener conexión a internet, ¿no? Electricidad a lo mucho, pero no conexión a internet, por lo que la consola no era bien vista, ¿no? Y pues bueno, todas estas cosas que a lo mejor en un futuro, a lo mejor no cercano, pero sí a mediano pues, a mediano plazo se iban a poder ver, ¿no? Una sociedad mucho más conectada a internet, todo esto, hubiera podido aguantar esta consola, ¿no? A lo mejor se adelantó por unos años todos los conceptos que tenían, pero pues bueno, a lo mejor ya no sabremos. Pero bueno, a final de cuentas Microsoft es dueña del balón, de la consola, y si en un futuro decide que los cambios pueden llegar a hacerse, pues bueno, se darán, ¿no? Pero bueno, pasando a nuestra siguiente nota, Xbox también, durante la semana, Don Matrick pues mencionó en una entrevista para el portal de negocios Bloomberg, pues bueno, sobre el precio de la consola, ¿no? Consola que a pesar de todos estos cambios sigue al mismo precio de $499, $100 más caro que el PlayStation 4. Y pues bueno, dice que dentro de todos los números de los que dieron los analistas, es el precio de una consola que es mucho más bajo de lo que se había previsto. Y que pues bueno, ellos están dando de más en cuanto al valor de la consola, y que seguramente cualquier consumidor moderno que conoce todos los productos que salen sabe que un producto de $499 en este momento pues es un precio ridículo, ¿no? Dado que ellos están entregando miles de dólares en valor a las personas. Pues bueno, se podría decir que sí, en algunos casos, ¿no? Digo, a final de cuentas, consolas también en la generación pasada del PlayStation 3 fue una consola bastante cara y la gente lo compraba, ¿no? Digo, cosas como la inflación, todo esto, afectan un poco a lo que pues, se lleva a cabo, a cómo se ven los precios, todo esto. Pero bueno, el PlayStation 3 llegó a estar en 13 mil pesos en este país, en México. Y la gente lo compraba al doble. Casual, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos dice Don Matrick. Entonces, vamos a tener una consola super chingona con este, ¿no? A pesar de que el precio sea más caro. Y pues bueno, finalmente, para terminar con lo de Xbox, bueno, con lo de Microsoft. Durante la semana se había mencionado, bueno, durante el E3 se mencionó esto de los juegos que van a llegar para todos los usuarios Gold, 2 juegos por mes, y pues bueno, se empezó a detallar, primero se dio ya un nombre oficial, que es el Games with Gold, o sea, pues bueno, juegos con oro, para los que son Gold y todo esto, y pues bueno, como ya se había mencionado, se empezarán a dar 2 juegos por mes. Pero no, estos juegos no serán al mismo tiempo. Digamos que serán por quincenas, por decirlo de alguna manera, en los que, pues bueno, durante el primer mes de julio tendremos Assassin's Creed 2 y Halo 3. Aún todavía no se dan las fechas exactas para estos juegos, pero bueno, se sabe que del 1 al 15 se estará dando un juego y del 16 hasta fin de mes se estará dando el otro, ¿no? En cuanto lo descarguemos, pues bueno, ya se convertirá en nuestro para siempre, forever and ever. Y pues bueno, durante como mencionamos, la primera quincena estará, nada más va a haber un juego gratis a pues digamos que en cierto tiempo. Y pues bueno, la verdad es que está bueno, es una buena medida. Apuras a la gente a que lo quiera descargar, a que limpie sus discos duros o piense si vale la pena o no. Digo, la verdad es que los 2 primeros juegos, que son Assassin's Creed y Halo 3, valen mucho la pena. Assassin's Creed 2 es uno de mis juegos favoritos dentro de la saga de Assassin's Creed. Y Halo 3, pues bueno, Halo siempre va a estar bueno. Esperemos que esto ayude a que, pues bueno, los servidores en ese juego suban. Y pues bueno, para los que a lo mejor no tienen tanto dinero o no han tenido la oportunidad de tener muchos de estos juegos, pues bueno, va a funcionar, ¿no? Fable 3, pues también fue un juego con el que está empezando esto, está gratis de momento. Y pues bueno, a lo mejor no fue un juego que le haya ido tan bien en ventas, pero bueno, bueno, comparado de Assassin's Creed 2 y Halo 3, ¿no? Esperemos que los próximos juegos dentro de, pues, de este programa sean buenos, variados, dado que pues bueno, vamos a tener 12 juegos de aquí a diciembre, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a nuestra siguiente canción, siguiente y última canción. Esto es Driftwood de Travis. Y en un momento regresamos, están escuchando los Game Boys. Safe to go. Pushes turn to shovels, shoveling the snow. Frozen, you have chosen the path you wish to go. Drifting now forever and forevermore till you reach your shore. Y estamos aquí de regreso en los Game Boys con nuestra última sección, que es la de Sony. Sony, la verdad es que se, mantuvo bastante callada esta semana. Yo creo que ya a decir, pues ahí muere. Yo, a mí me fue bien en el E3, no tengo que estar refiriendo a mi consola. Gracias a todos. Acabo de sacar un gran juego que se llama The Last of Us. Pues yo aquí me quedo, ¿no? Digo, también tuvo sus controversias, no le fue tan bien como le gustaría, ¿no? Pero bueno, pero estamos empezando con que, pues bueno, durante la semana, y también Microsoft, hay que hacer también la nota, se mencionaron ya los precios finales, o por lo menos los precios que Microsoft y Sony estarán manejando para sus propios juegos, es, dígase, Microsoft Studios y todos los juegos que son exclusivos de Sony dentro de sus pues bueno, estudios de desarrollo. Y pues bueno, ambos juegos, bueno, ambos los juegos para ambas consolas, de momento de ellos, se quedarán en el precio de $59.99, lo cual, pues bueno, sigue siendo el mismo precio que se sigue manejando ahorita, ¿no? La verdad es que eso es bastante bien, ayuda al bolsillo. Ahí se pensaba que iban a tener que subir el precio, ¿no? Pero afortunadamente todos los títulos para estos juegos, para estas dos consolas, pues bueno, estarán ahí, ¿no? De momento, pues bueno, Sony ha mencionado que cuatro de sus títulos, que son Killzone, Shadowfall, Dry Club, Knack e Infamous Second Son, estarán manteniéndose en este precio de $59.99, un precio de, pues, seguramente similar en Europa, de €59.99, que seguramente, que bueno, muchas veces yo creo que los europeos han de decir, ¿por qué nos toca esto cuando nosotros estamos un poquito mejor que los gringos? En cuanto a precio, el precio en libras va a ser de $49.99. Y seguramente el precio en pesos mexicanos y en a lo mejor toda Latinoamérica, seguramente, a ver quién es el chistosito que quiere subirle 100 pesos más o 100 o un poquito más al precio final, ¿no? Digo, seguramente ahí va a haber algún gracioso que va a querer, porque no, pues es que es para la nueva consola, chato. No, y así, ¿cómo le vamos a hacer? Pues bueno, finalmente, ¿qué más tenemos? Durante la semana, el miércoles, salió una actualización para el PlayStation 3, la versión 4.45, la cual en algunos casos dejó a las consolas, pues bueno, pues, ¿cómo decirlo? Pues las dejó imposibles de seguir operando, por decirlo de alguna manera bonita, ¿no? Todavía no se sabe bien qué consolas se quedaron afectadas, las cuales dejaban, pues bueno, las dejaban, no las dejaba hacer el boot de la consola, lo cual, pues bueno, eso es bastante malo. Y pues bueno, Sony ya está trabajando en eso, ya saben qué es lo que está afectando al PlayStation 3 en esta actualización, y que pues bueno, es realmente un número muy chico de consolas a las que está afectando. Se espera que para el 27 de junio, o sea este jueves, PlayStation lance una nueva actualización, y pues bueno, dentro de sus foros se dé como la solución a, pues bueno, si su consola quedó afectada, que pues bueno, cómo arreglarlo, ¿no? Que pues bueno, eso a final de cuentas, híjole, molesta, ¿no? Que por una propia actualización del sistema, pues la consola deje de funcionar. Es bastante, bastante triste en algunos casos. Pero pues bueno, esto pasa, ¿no? Y bueno, junto con ello hay que hacer de una vez el recordatorio que el día de mañana, o pues bueno, para si nos están escuchando otro día, el martes 25 de junio va a haber una, pues bueno, se va a cerrar el PlayStation Network por mantenimiento. Esto va a ser durante 6 horas y va a ser de, pues bueno, durante el horario de hora del este, de las 12:30 p.m. a 7 p.m., que sería 11:30 hora del centro a 6 hora del centro, y así sucesivamente a las horas que ustedes manejen, ¿no? Se va con esto, pues bueno, se cerrará tanto la PlayStation Store, el PlayStation Home y todo lo que se tenga que ver con administración de cuentas estará cerrado, ¿no? El multiplayer podrá estar abierto mientras que su consola haya estado, pues bueno, conectada al PlayStation Network antes de que el mantenimiento comience. Es el recordatorio, entonces por si ustedes mañana no se pueden conectar, ya saben por qué. Y pues bueno, para finalizar ya este programa, la última nota del día es un póster que se filtró, o bueno, que apareció en una tienda en Ámsterdam llamada MediaMarkt, en la cual dan una fecha de salida, por lo menos para el territorio europeo, del PlayStation 4 para el 13 de noviembre de este año. La cual no es una fecha nada descabellada, considerando si es una venta a lo mejor hasta global. Pues una semana antes de las fechas en Estados Unidos del Thanksgiving y Black Friday, que pues bueno, es una de las fechas más importantes de compras en Estados Unidos. Todas las compras para Navidad se hacen en esa fecha. Entonces, si fuera una fecha global, pues es posible, ¿no? Y la verdad es que no suena tan mal, porque a final de cuentas se ha mencionado que finales de año, noviembre, va a ser las fechas en las que va a salir, ¿no? Sería una locura, una verdadera locura, si tanto el Xbox One como el PlayStation 4 salieran el mismo día. Una verdadera, verdadera locura. Pero pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Es todo lo que tenemos para todos. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, tanto en Mixler como en el podcast. Esperemos que hayan escuchado este podcast con su completidad. Completidad es una palabra nueva. Pues bueno, completamente mejor. Y pues bueno, yo soy Gabriel Huerta, Siegfried, y nos estamos escuchando la próxima semana con todo lo mejor de las noticias de los videojuegos. Sigan visitando la página, sigan visitando todas las secciones que tenemos, tanto en la página, nuestro Twitter, nuestro Facebook. Saben que nos pueden encontrar en todo como los Game Boys, excepto en esto, que somos los guión Game Boys. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana y nos despedimos, y hasta luego. Adiós. El tiempo de los Game Boys ha terminado. Prepárate para el reto de la próxima semana. Game over.